vaya este sentido homenaje de parte de Tomás Gómez y los Guamaleros. Para vos, Claudio Olivera. Volver a tener esos labios que con tanto ardor fue de un niño. de ayer. Y baile, baila con guamaleros, Lolo Bauduco y toda tu gente de Rafaela. Loco, loco estoy, loco por volver, volver a tener tus labios de ayer. Loco, loco estoy, loco por volver, volver a tener tus labios de ayer. Por favor, perdona. soy feliz.